sartén cada día. Me doy más cuenta de que somos los hijos de los cobardes. Somos los hijos de los traidores, los que vendieron por su supervivencia hasta el último de sus balones. Héroes que llenan cementerios, en su tumba hecha tierra los oportunistas. No lo saben, pero están más muertos que los que lucharon contra la industria. Hombres y cálculos son suyos.